Sección 81 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 12, capítulo 1. El día fatal. A las 10 de la mañana del siguiente día daba principio en la audiencia provincial la vista de la causa contra Dmitri Karamazov. Me apresuro a declararme abiertamente incapaz de reseñar de cabo a rabo cuanto en ella sucedió, ni de seguir con todo rigor el orden del proceso. Así confío, se me perdonará, si me limito a lo que de manera especial me impresionó, que bien pudiera ser que tomando como principal lo secundario, omitiese involuntariamente lo de más realce e interés. Basta de excusas, haré lo mejor que sepa y el lector verá que habré hecho cuanto podía. Para empezar, y antes de que entremos en la sala, diré lo que me sorprendió más que nada aquel día. Según pude ver luego, todos tuvimos la misma sorpresa. Ya sabíamos el gran interés que había despertado aquel asunto, que todos esperaban consumidos de impaciencia la vista de un proceso que durante 2 meses había sido el obligado tema de las conversaciones en las tertulias de la ciudad y el objeto de 1000 comentarios, exclamaciones y conjeturas. Sabíamos que el caso aquel era conocido en toda Rusia, pero no podíamos imaginarnos que toda Rusia compartiera nuestro interés y nuestro exaltado entusiasmo, como se comprobó aquel día en la audiencia. Acudió gente, no solo de las principales poblaciones de la provincia, sino de Moscú y hasta de Petersburgo. Entre los curiosos había abogados, señoras y distinguidas personalidades que arrebataron todas las invitaciones. En el espacio que había tras la mesa ocupada por los 3 magistrados, se colocó una fila de butacas para los más conspicuos forasteros, cosa excepcional, nunca hasta entonces permitida. Abundaban las señoras hasta formar la mitad del público, por lo menos. Reunióse tal número de juristas que fue un apuro el concederles puesto, ya que todas las invitaciones habían sido repartidas o solicitadas con gran anticipo. Yo vi cómo hubo que improvisar precipitadamente un departamento detrás del mismo estrado, donde fueron admitidos todos esos hombres de leyes que se consideraban dichosos de tener puesto en la sala, de donde se habían quitado los bancos para dar cabida a más gente, y aún así el público permaneció estrujándose mientras duró la vista. Algunas señoras aparecieron en la galería lujosamente ataviadas, pero la mayor parte hasta descuidaron su tocado en el afán de coger puesto. Sus rostros expresaban una curiosidad histérica, anhelante, casi morbosa. Por lo que después se observó, pudo deducirse que las señoras estaban en su mayoría de parte de Mitia y a favor de su absolución, lo que principalmente se puede atribuir a su fama de conquistador de corazones femeninos. Sabíase que habían de comparecer ante los jueces 2 rivales, una de las cuales, Catalina Ivanovna, era objeto de interés general. Acerca de ella contábase toda clase de historias extraordinarias y asombrosas anécdotas relativas al amor que sentía por Mitia, a pesar de su crimen. Insistían especialmente sobre su carácter altivo y sus amistades con la nobleza. Apenas visitaba a nadie en la ciudad. Decíase entre la gente que quería pedir al gobierno permiso para acompañar al criminal a Siberia y para casarse con él, aunque fuese en lo hondo de las minas. Con no menos impaciencia aguardábase que Grushenka compareciese ante el tribunal, pero lo que sobremanera anhelaba el público era el encuentro de las 2 rivales, la altiva aristócrata y la taira. Para las mujeres de la provincia, Grushenka era una figura más familiar, ya habían visto a la mujer que causó la ruina de Fedor Pavlovich y de su desgraciado hijo, y todas, casi sin excepción, admirábanse de que padre e hijo pudieran sentir amor hacia una joven rusa tan vulgar y ordinaria que ni siquiera llegaba guapa. En fin, se hablaba por los codos. Me consta que en el seno de varias familias, de lo más formal de nuestra ciudad, hubo peleas. Muchas señoras discutieron violentamente con sus maridos, manteniendo opiniones encontradas sobre el espantoso caso de Domitia, y se comprende que tales maridos, lejos de estar dispuestos a favor del reo, lo juzgasen a priori con huraña antipatía. Puede darse como cierto que el elemento masculino que asistió a la audiencia distinguióse del femenino en que se manifestaba prevenido contra Mitia. Abundaban los rostros severos, ceñudos, hasta de expresión vengativa. Cierto que Mitia había ofendido a muchos durante su estada en la ciudad, pero no eran raros los asistentes que se mostraban de excelente humor y como desinteresados en absoluto de la suerte del reo. Mas a todos les interesaba el proceso como espectáculo y casi todos esperaban la condena del criminal. No más los letrados mostraban más interés por el aspecto legal del caso que por el moral. Y lo que más los animaba era la presencia del abogado defensor Fetyukovich, cuyo talento se reconoció por todos en los famosos casos criminales que había defendido en otras audiencias provinciales y a los que había sabido dar celebridad por el tono elevado a que llevara los debates con su clara elocuencia. Causa que él defendía, causa que alcanzaba renombre en toda Rusia. Hablábase también mucho del procurador y del presidente del tribunal. Decíase que Hipólito Kirillovich temblaba de encontrarse frente a Fetyukovich, a quien tenía por enemigo desde el principio de su carrera en Petersburgo, y aunque esperaba poner muy encima su talento en el caso Karamazov, y hasta pensaba poder cimentar en él su prestigio, muy decaído por la guerra oculta que desde Petersburgo se le hacía, Fetyukovich era, según rumores, su continua pesadilla. Tales aserciones eran falsas. Nuestro procurador no era de los que se desaniman ante el peligro. Al contrario, la confianza en sí mismo aumentaba con las dificultades. Era un temperamento emprendedor y excesivamente sensible y ponía su alma entera en el estudio de un caso, trabajando como si toda su suerte y todo su prestigio dependiera de sus resultados. Este rasgo de su carácter era apreciado como algo ridículo en el terreno legal y le había conquistado más notoriedad de la que podía esperarse de su modesta posición. La gente se tomaba a risa particularmente su pasión por la psicología. En mi opinión, hacían mal, pues creo que nuestro procurador tenía más fondo del que se le suponía, pero su delicada salud le impidió dar pruebas de él al principio de su carrera y luego ya no se le presentó ocasión para ello. Del presidente de la audiencia solo puedo decir que era un caballero de ideas humanitarias, culto, muy versado prácticamente en los asuntos de su profesión y progresista. Aunque tenía ciertas ambiciones, no le importaba gran cosa su carrera. La más grande aspiración de su vida consistía en ser hombre de ideas avanzadas, no obstante sus muchas relaciones y propiedades. El caso Karamazov lo impresionó enormemente, como luego pudimos ver, desde el punto de vista social, no personal. Le interesaba su significación como fenómeno social, su clasificación, su carácter como producto de nuestras condiciones sociales, como tipo del carácter nacional. El aspecto personal de aquel caso, su realidad trágica, las personas complicadas en él, incluso las del mismo reo, casi lo dejaban indiferente, en una actitud de absoluta imparcialidad que acaso fuese lo más propio. La sala quedó llena y desbordante de público mucho antes de que entrasen los jueces. La sala de nuestra audiencia es la más grande y espaciosa de la ciudad y de excelentes condiciones acústicas. A la derecha de la mesa presidencial había dos hileras de sillas para los jurados. A la izquierda estaba el banquillo del acusado y el lugar que había de ocupar la defensa. Sobre una mesa colocada en el centro, junto a la presidencial, se veían las pruebas de convicción: la camisa de seda de Fedor Pavlovich, manchada de sangre, la mano del almirés con la que se suponía haberse cometido el crimen, la camisa de Mitia con una manga ensangrentada, su levita con una taca en la parte donde había tocado el pañuelo empapado, el pañuelo mismo, completamente teñido y ahora amarillo, la pistola rescatada de Percotín para el suicidio y escondida en Moncroe por Trifón Borisovich, el sobre y la cinta que envolvieron el dinero destinado a Grushenka y muchas otras cosas que no recuerdo. Arrimadas a la barandilla que separa al público, se habían colocado sillas para los testigos que quisieran permanecer en la sala después de prestar declaración. A las 10 llegaron los tres jueces, el presidente y dos magistrados asesores, seguidos del procurador. El presidente era menudo, rechoncho, fuerte, parecía sufrir de dispepsia, contaba 50 años, sus cabellos rapados tiraban ligeramente a gris y ostentaba en la solapa una cinta roja de no recuerdo qué orden. El procurador me impresionó a mí, como a los demás, por la palidez de su rostro casi verde. Parecía haber enflaquecido en la noche, porque dos días antes lo había yo visto más lleno de cara. El presidente empezó preguntando si se hallaban presentes todos los jurados. No puedo referir punto por punto cuanto allí se dijo o sucedió, porque ni lo oí todo, ni me enteré de todo, ni lo recuerdo, y especialmente porque, como ya dije, me faltaría tiempo y espacio material para todo. Sé que no hubo tropiezo alguno por incomparecencia de los jurados, de los que me acuerdo perfectamente. Eran 12, 4 empleados, 2 comerciantes y 6 artesanos. También me acuerdo de las preguntas que se cruzaban entre el público y más entre las damas antes de empezar. ¿Cómo puede un caso tan delicado y de tan compleja psicología ser sometido a la decisión de humildes empleados y menestrales? ¿Qué pueden entender esos hombres de tal asunto? Los 4 empleados del jurado eran personas incultas y de condición humilde, menos uno. Eran hombres de edad con cabellos blancos, muy poco conocidos en sociedad. Habían vegetado con su miserable salario, habían aprovechado sus ratos de ocio jugando a la baraja, no sabían lo que era abrir un libro, y el que más y el que menos tendría una mujer vieja e impresentable y un racimo de hijos descalzos y mugrientos. Los 2 comerciantes ofrecían un aspecto respetable, mas parecían tontos de tan callados e inmóviles. Uno de ellos iba rasurado y vestido a la europea. El otro llevaba una barba recortada y colgada al cuello una cinta roja con no sé qué medalla. Y no hablemos de los artesanos y labriegos, porque los artesanos de Skotopringoyevsky casi todos se dedicaban también a cultivar la tierra. 2 de ellos vestían a sí mismos la europea, y quizá por eso estaban más sucios y menos vistosos que los otros. Con razón, pues, preguntaba la gente qué podía esperarse de tales hombres en un caso como aquel. Y no obstante, presentaban un aspecto imponente, amenazador. Todos miraban severos, ceñudos. El presidente declaró abierto el juicio. No recuerdo bien en qué términos. Ordenó al ujier que introdujese al acusado, y al aparecer Mitia se hizo en la sala tal silencio que podía oírse el vuelo de una mosca. No sé qué impresión produjo en los otros la entrada de Mitia, pero en mí fue muy lastimosa. Vestía con exagerada elegancia un flamante frac encargado ex profeso a su sastre de Moscú, que guardaba las medidas, guantes negros de cabritilla y camisa de finísimo tejido. Avanzó con sus fuertes y largos pasos, mirando hacia adelante con resolución, y al llegar a su puesto se sentó con aire imperturbable. La aparición del letrado defensor, el célebre Fetukovich, que siguió casi inmediatamente, levantó un murmullo ahogado en la multitud. Era alto, delgado, largo de piernas, los dedos de sus manos como sarmientos, su cara rasurada, sus prendas muy limpias, el cabello corto y sus finos labios torcidos en una mueca entre figa y sonrisa. Parecía no tener más de 40 años y su rostro hubiera sido agraciado, a no ser por los ojos que, pequeños e inexpresivos, quedaban demasiado juntos al estrecho tabique de la nariz que los separaba, dándole un notable aspecto de ave nocturna. Vestía de verano con corbata blanca. Recuerdo las primeras preguntas del presidente a Mitia acerca de su nombre, de su posición, etc. Mitia contestó brusco y con voz tan inesperadamente recia que el magistrado se estremeció y se le quedó mirando con sorpresa. Luego siguió una lista de nombres interesados en el proceso, testigos y peritos. Una relación interminable. 4 de los testigos no comparecían. Miusov, que había prestado declaración al instruirse el sumario, estaba en París. La señora Olakov y Maximov se hallaban ausentes por enfermos y Smerdiakov por defunción, según documento presentado por la policía. Esta noticia produjo en la sala cierta agitación, acompañada de un natural murmullo, ya que muchos ignoraban el reciente suicidio del lacayo. Pero más que la noticia emocionó al público el vozarrón de Mitia, que al terminarse la lectura del documento que daba cuenta del suicidio, gritó desde su puesto: Era un perro y ha muerto como un perro. Aún creo ver a su defensor inclinándose precipitadamente hacia él y al presidente amenazándole con tomar severas medidas si tal irregularidad se repetía. Mitia se moderó y en tono de sumisión prometió reiteradamente a su defensor sin manifestar el menor disgusto. «Ya no pasará más, ya no más. Me ha salido así, pero ya no pasará más». Este ligero incidente no le favoreció en el ánimo de los jurados ni del público. Su carácter se mostraba en ello bien a las claras. Bajo esta impresión se leyó el acta de acusación, breve pero sustanciosa, aduciendo las principales razones del arresto y proceso de Mitia. Dejó profunda impresión en mi ánimo. El escribano leía sonora y pausadamente. Toda la tragedia se desarrollaba ante nosotros, intensificada como puesta de relieve y cruelmente desvelada. Recuerdo que al terminar el presidente preguntó a Mitia con voz grave e imponente. «Acusado, ¿se reconoce usted culpable?» Mitia se levantó bruscamente y respondió con atronadora voz casi furioso. «Me confieso culpable de embriaguez y depravación, de holgazanería y libertinaje. Quería regenerarme por la virtud en el momento mismo en que me ha abatido la suerte, pero de la muerte de ese anciano, mi enemigo y mi padre, no soy culpable. No, no, yo no soy culpable del robo cometido en su casa. No podría serlo. Dmitri Karamazov es un canalla, pero no un ladrón». Volvió a sentarse temblando de pies a cabeza. De nuevo le exhortó el presidente a responder simplemente a las preguntas, dejándose de exclamaciones innecesarias. Llamóse entonces a los testigos para que prestasen juramento, del cual solo se eximió a los hermanos del procesado, y pude verlos a todos reunidos. Después de dirigirles el sacerdote una exhortación, los hicieron retirarse con la orden de que se mantuvieran a cierta distancia unos de otros y empezaron a llamarlos uno a uno. Fin de la sección 81.